Bien. Muy bien. Los electrodomésticos me tienen podrida. Sí. Nuestra habitual sección. Auspiciada. Dedicada a denuncias sobre mal funcionamiento de heladeras, tostadoras, licuadoras. Secadores de pelo. Lavarropas. No sé, yo no conozco. Secadores más. De ropa. Sí. Lavavajillas. Lavadores de pelo. Ay. ¿Dónde viste? Ventiladores. ¿Cómo no? Separadores de huevos. No sé. Etcétera. Etcétera, sí. Hay de todo. Bueno, y además a aconsejar a aquellas amas de casa que estén pensando, soñando, con comprar algo, que estén con durmiendo, adquirir un electrodoméstico para que no sean timadas en su buena fe si es que la tuvieren. Sí, señor. Además, está la variedad de electrodomésticos que hay ahora. Sí. Que hay que tener mucha información previa. Sí, no se puede ir a comprar a la buena una olla de Dios. a prisión. Una olla a prisión. Mejor comprarla en un bazar. Así, a tontas y a locas. No, son las personas que compran eso. Muy bien, buenas tardes. ¿Tiene buenas ollas tardes. A presión? ¿Hay sí. todavía ollas a presión? Sí. ¿Qué son esas que cuando hierve toca pito? Le chiflan. Toca pito que te amo. No, la olla a presión tiene un tornillo. Sí, buenas tardes. Lo... Estamos con el doctor Roberto Marmicoc. Sí. Dicen. Que es experto en ollas a presión y otros instrumentos de tortura abolidos por la Asamblea del año 3. La olla a presión hay que usarla responsablemente. Ah, sí, sí. ¿Cuál sería un uso irresponsable de una olla a presión? Pegarle con la cabeza al cuñado. No, por ejemplo, también. Pero, por ejemplo, si usted cree que no la ajustó, que la ajustó debidamente y no la ajustó. Ah, y se le escapa toda la presión ¿por dónde? Se le escapa y dicen que puede explotar eso. Ah, ¿Para qué sirve eso una olla a presión? Ahí quería llegar. ¿No? Porque... La olla a presión es un artefacto... prácticamente es una bomba de tiempo. Yo creo que era un aparato militar que, terminada la guerra, se empezó a utilizar como uso doméstico. Y por eso era falla, nunca fue pensada como olla. Yo conozco un muchacho cuya mujer estaba haciendo un pucherete. Ajá. En la olla a presión. ¿Sí? Y desoyó el pito. No, no hay que desoyar el pito. Hizo caso omiso del silbato con que la olla a presión advierte que se le está subiendo la talada. La misma. Y entonces digo, y se va, hasta que se oyó un estrépito en toda la barriada. ¿Qué? ¿Explotó? ¿Explotó? ¿Y qué va a ser? No, podría ser que no. Podría ser un recurso falso. Postergar la de falsa la expectativa, ¿no? No, voló la casa, totalmente. Y justo este hombre había entrado en la casa. No. Y le oyeron decir, lo último, hubiera venido caminando más despacio y hubiera preservado la vida, dijo mientras pasaba frente al séptimo piso de la casa de la luz. ¡Qué rico olor a... Bueno, tuvo tiempo. Sí, es que la olla a presión es como un tanque de guerra. Efectivamente, incluso en algunos pequeño. Ejércitos... por razones de presupuesto, al invadir Polonia, utilizan ollas a presión con una ineficacia que ya se ha hecho proverbial. Cualquier caballería puede contra un ejército de ollas a presión. Sí, sí. Y sí, porque cierra como una escotilla, vio, de los tanques. Sí, y casi no entra ningún soldado, salvo los muy petizos o los muy alcahuetes de la MAE. Sí, es realmente un... Pero está en desuso, porque... Por esa misma razón que le acabo de decir. Sí, ahora hay otras ollas, mucho más... Buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes. ¿Qué otra cacerola tiene usted? Tengo la... Si me permite la expresión. Aparte... Tengo la cacerola transparente. Ah, ¿sí? Sí, sí. Nos dice... El doctor Barrico. Roxana de Temperley. Y a mí qué me importa. La ventaja de la cacerola transparente. Ni que lo diga, va. No la puedo imaginar. Es que usted, mientras se hace el caldo gordo. Ah, sí. Va mirando. Tiene la única virtud de la transparencia es que uno puede mirar de afuera. Queda todo a la vista, señor. Sí. ¡Oh! ¡Mirá! Claro. No hay secretos. Es como un horno con visor. Sí, con el visor. ¿Es todo transparente o tiene un bichadero? No, es todo transparente. La que porque podría tener un agujero tipo telescopio. Y conservar algo y de la mira así como Pasteur y ve cómo va el puchero. No, es todo transparente, entonces usted ¿Pero y para qué quiere todo a transparente? Tiene un total control de la situación, señor. Yo no controlo a la control, papa. Uno no controla todo lo que ve, ¿eh? Por ejemplo, uno ve la salida del sol y realmente si hay una cosa que uno no controla es eso. Uno ve la salida del cine y tampoco. Pero en la cocina sí, usted si ve, controla. Y además también están las ollas horno, que son unas ollas macizas, muy pesadas. Con una tapa que se abre para abajo. Hechas de material de de la estrella Sirio. Sí, son de hierro, no, señor, son de hierro. ¿Salió la cacerola de titanio? Sí. ¿En el ring? Pues, ¿sí? No, es de titanio, señor. Sí, también hay de titanio, hay pesa de acero. Mucho, ¿no? Una cacerola así común pesa 7 toneladas. Sí, fácilmente. No llega a pesar 7 toneladas, pero ¿viste? es muy pesada. ¿Y qué gano con que sea pesada? Digo yo que soy una pobre mujer, ama de casa, que apenas si puede levantar el hervidor. Mire, el hervidor. Usted se olvida del horno. ¿Y si olvida el horno? No olvidarme del horno. De todas te olvidas, cabeza de novia. Con esta olla usted se olvida del horno. ¿Quiere hacer un pollo al horno? No. No, porque me olvidé de lo que era. Si usted quiere hacer un pollo al horno, lo hace en esta olla, sí, que oficia de horno. ¿Qué es? No, en esta. Oficia de horno. Es transparente. Esa es la otra, señora. Ah, disculpe, usted señala muy ambiguamente. Y la otra tiene nombre. Ponga el dedo donde quiera señalar. En esta. ¡Epa! Ah. Yo lo estoy tratando bien, señor. Escúcheme. Y después bien. Tiene también la cacerola decorada. Ah, oh, sí, sí. Que es de grupo, no sirve para cocinar. Es para hacer bandera cuando vienen las amigas. ¡Ay, mirá cómo tiene la cacerola! ¡Qué presentación! Ahí anda esa con la cacerola decorada. Sí, con calcomanías, todas cosas así. No, señor, tiene el mismo uso que una cacerola, pero de metal, pero viene con unas guardas de flores. Guarda, ¿no? Ah, guarda. O motivos incaicos. Y cuando no la usa, la cuelga en el living, sí. Por ejemplo. ¿Cómo? Cuando no la usa, la cuelga en el living. ¿Para qué la quiere? ¿Quién quiere tener una cacerola decorativa? Disculpe la expresión. Y bueno, hay mercado para todo, señor. Sí, ya veo. Sí, sí. Ya veo, le estoy mirando la corbata que usted tiene. Transparente, sí. ¿Qué otro artefacto hay para reemplazar el horno? Porque a mí el horno me lo instalaron, pero mal. Ah, porque la conexión de gas la puerta para el lado de adentro. Ah, no, imposible. Y ahora lo usamos porque abrimos un escruche, hicimos un escruche y le abrimos un pequeño agujero a Triqui, sí. Y metemos casi como de contrabando. Sí, matambre se pueden hacer, sí, solamente. Claro, sí, no. Metemos pedazos de cosas y después la sacamos con una mano así como un ladrón, pero tanteando. Urgando. Esperamos que se enfríe el horno y tanteamos. Y lo que sacamos, sacamos. Y no es vida. No, porque quedan cosas adentro que se van reproduciendo entre sí. ¿Y no probó en dar vuelta el horno de alguna manera? Ah, sí, claro. Pensamos en dar vuelta a la casa, que era claro, más fácil. Hay que reorientar la casa. No, no es para tanto. Sí. Y si no, la solución, horno eléctrico. Sí, con la tapa para ese lado es lo mismo. Usted, si se había olvidado del horno... Sí, ahora se acuerda solo para olvidarse otra vez. Se olvida del horno a gas con el horno eléctrico. Ajá, pero ya me había olvidado del horno en general. ¿Qué necesidad tengo de reolvidarme de una porción de estos hornos? Se ríe de Janeiro, señor. Ah, eso me está gustando. ¿Y cómo es un horno eléctrico? Porque yo tengo miedo que se me electrocute el pollo. Y por lo menos. Y además que peligro para los niños también. ¿Por qué peligro para los niños? Es cualquier horno, en tal caso, si usted... cualquier cosa es un peligro para los niños. ¿Para qué venden cosas en contra de los niños en vacaciones? Claro, de invierno, no, señor. Es en contra. Esto debería estar prohibido, señor. Sí. ¿Pero cómo prohibido? Es como si usted vendiera un juguete con pólvora. Con balas verdaderas. Claro. Una 38. Ah, ¿a usted le gustaría? Y en cambio me vende un horno. ¿Pero qué tiene que ver? Cualquier día voy a sacar el pollo y es mi hijo. Que está bastante gordito. Usted tiene que hacer un uso responsable, de no dejar a los niños. Pero ya que uso responsable es no usar. No. Mire, el horno este usted lo pone en lugar alto donde los chicos no alcancen. Sí, pero no el alcanzamos horno nosotros tampoco, porque nuestros hijos son muy altos y nosotros muy petizos. Usted lo enchufa, si es eléctrico lo enchufa, ¿al niño? Por supuesto. Al horno, señora. Ah, ¿al horno? El bien. Chico al horno, bien. Lo enchufa, sí. Y... No salta la térmica, ¿no? No salta. Ahora... Claro, porque nosotros tenemos tampones muy... Tenemos elevador. Muy sensible, también, para... muy celoso. Muy, sí. Son los tampones nuestros. Mínima golpe de... Arranca la heladera y... ¡Pah! Se queda toda la manzana sin luz. Ah, bueno. Al ventilador lo usamos a mano, imagínese. Nos turnamos. Se van a bandicar. Ahora ponete vos. Un verano pasamos. Ahora sí, el horno eléctrico le consume mucho. Sí. ¿Alimentos sí, o...? No, le consume mucho electricidad. Le va a venir una cuenta de luz. Sí. Que preferiría pedir el pollo a la rotisería. Directamente, claro. Le viene una cuenta saladita, ¿no? Pero me gusta, sí. Sí. ¿Y usted tiene la cocina, digamos, modernizada ya? Sí, es una muy moderna. Una luz. No, pero... ¿Esa querosén? Sí. Yo le hablo de toda la cocina en general. Ah, no, yo creí que decía la cocina. Es que tenemos un mono ambiente nosotros. Por ejemplo, ¿usted tiene multiprocesadora? ¿En el escritorio? No, señor. Multiprocesadora, que es... ¿La computadora? Le licúa, le pica, le amasa, le corta, le bate. Yo compré una en Sprayet, pero no debe ser muy buena, me costó 20 pesos. Ah, no... ¿20 pesos? Sí, más $200 de flep. Y viene con un estuche de regalo, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Y suerte que llamé a tiempo, me regalaron unas estampillas de Colombia. No, esta es toda desarmable. Ah, ya viene desarmable. Pero para que los elementos de la masa liguen, tienen que usar estas manos. Sí, señor. ¿Y cómo hago? Con esta mano le pegué a mi hermano. Sí, señor, porque usted en el acto de amasar, de friccionar los elementos químicos entre sí. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo usted? Yo quiero hacer fideos, usted tiene elementos químicos, le voy a agregar, envenenar a todo. La bomba atómica. La fricción nuclear. Se produce... Sí. El milagro de la química. Ah, sí. Con sus propios átomos. Claro, porque está el sudorcito de la mano, que es el toque personal del panadero. Ese es el gusto a cebolla, entonces. Sí. Entonces usted pone lo mejor de sí. Sí. Lo mejor, las manos. Bueno, yo tengo otra idea, pero... Sí. En la masa. Ajá. O en la mano, creí que le iba a decir. No, señor. Lo van a agarrar con las manos en la misma, pero... Señor, escuche las instrucciones, porque pero trato de no puede pasar. Usted va tan rápido. Claro, tan lento que nosotros estamos ansiosas las dos. Sí, y queremos cocinar. Yo y mi hermana. Queremos comer. Ah, ¿usted era la hermana de la señora? Soy, no era. Sí, sí. No he fallecido todavía. Y yo tampoco. Gracias a Dios. Así como nos trajeron. La confundí con su marido que vino los otros días por acá. Ah, es igual que yo, mi marido. Sí, son muy parecidos. Parecen hermanos. De hecho... Sí. Pero es un secreto familiar. Bueno, diga, siga adelante. Bueno, esto, ¿qué? Señora... No terminó, dijo nada. No, que ya ni recuerdo diciendo que la higiene, que a veces hay personas que uno le mira la mano... Sí. Y ya desconfía del pan dulce que hizo. Las uñas, sobre claro, todo. Claro, todo. Le mira la mano y más que nada examina la conducta previa a la confección del pan dulce. Sí, sí. O gente que por ahí le convida a pan dulce y lo hice con estas manos y cuando usted llegó estaba destapando la canaleta. Bueno, sí. Pero lo hizo antes. No sé. Es el pan y uno del mira fontanero. El pan dulce, mira las manos, mira el pan dulce, mira las manos, mira el marido. Y dice, ojalá que sean piñones. Claro, no, yo estoy a dieta, le dice. No, señora, porque usted no puede pensar la historia de cada mano. ¿Cómo no? Si estas manos hablaran. Esta le contestaría. ¿Usted mira a las personas por la historia de sus manos? Sí. No, pero pienso en qué habrá estado haciendo con como piensan los curas. Pero me está... Ahí está la esposa del sacerdote. Pecados, poniendo ante mí las mismas manos con que la cometió. Sí, no, son ¿cómo? Las manos de... Escúcheme, ¿dónde se lee la suerte de las personas? ¿El pasado, el futuro y lo que le va a pasar sí, con la vida? Sí, señor, pero ¿qué usted? Mano. Yo te miro la mano y te digo lo que estuviste haciendo, si tengo suerte. Por ejemplo, a ver, ¿usted lee las manos? Yo. ¿Cómo no? Ah, no sabía eso. Muéstreme sus palmas. Es uno de los quirománticos. Ah, mire usted. Señor, graduado... Más grandes del barrio. Ah, mire. ¿Sí? En la escuela San Germán. Muéstreme sus palmas. Bueno, y a ver qué tiene para decir. Mirá la raya de la vida. Debería depilarse un poco también en principio, ¿no? Pero hace el dorso ese. ¿Se depila las manos usted? No, señor. De adolescente nomás, claro, pero... bueno, usted, yo le veo acá, mire, esta es la línea del corazón. Ajá. Cortita. Se conoce que es un hombre de gran corazón. Como patada de chance. Sí. Y le veo la línea de la suerte. ¿Cómo está la línea? Mire, justamente acá hay un estallido que es el día de hoy. Usted está a punto de tener un momento de gran generosidad. Ah, ¿de generosidad o de suerte? La generosidad es suerte. Claro. Ah, mire usted. Trae suerte. Lo que hoy se da, mañana se recibe. Y... como sabe cualquiera. Exactamente. ¿Qué nos va a regalar? ¿Pero cómo que nos va a regalar, señora? ¿Pero qué me está señor. Diciendo? Pero mire, se me dijo que era mire, su hermana. Se le está torciendo, se le está torciendo la línea de la vida. Mire. No, disculpe, mire, yo soy empleado acá. Tengo un sueldo atención, fijo. Son dos, somos dos mujeres mayores. Venta, yo no lo leo acá en la raya del sueldo fijo. ¿Sí? No me comprometa que... tenga una atención, pues, somos dos chicas solteras. Bueno, a veces... Yo le puedo dar como atención un curso. Ah, un curso de... ¿cómo se llama? ¿La economía doméstica? Economía doméstica. Economía doméstica. Está bien, ¿eh? Sí, este es un curso, además, para manejar estas ollas. ¿Para hacer ñoquis? ¿Qué quiere usted? Una historia de vida. Ahí termina mi pregunta. ¿Para hacer ñoquis? Ya está, cierto. Sí, tengo el... ¿cómo el se llama? Sí, el dedo. Se llama dedo. Dedo gordo, se llama ese que dice usted. No, la canaleta no tiene esa. Otro nombre. ¿Cómo le sale la rayita con el pulgar? La canaleta rayada, ¿cómo tiene el nombre? Ah, sí. Canaleta rayada. ¿Qué tal? La ñoquera. La ñoquera. La ñoquera, buenas tardes. Soy de la fábrica, el mayorista de ñoqueras. No tiene mucha salida. Pero, ¿sabe por qué están rayadas? Porque el ñoqui sale derecho. Sí. Se puede apuntar mejor. Claro. Bueno, pero ¿cómo son? Porque la que tenía yo se me fue borrando la raya. Sí, claro, por el uso. De tanto sufrir, de tanto hacer ñoquis. Ah, pero entonces la usó muchísimo. Y sale ñoqui liso, ¿no? Y está desde hace varias generaciones en mi familia. Bueno, si no lo puede reemplazar por un tenedor. No, es horrible, le salen todos chiquitos los ñoquis con tenedor. Y además una porquería. Se abren un poco. No, es una... no, parece lo que hacía mi abuela. ¿Ñoquera eléctrica no tiene? No, no. ¿Algo hay automático? No hay ñoquera eléctrica. Es muy importante el dedo. Porque hay que saber apretar casi en un punto exacto. Si usted... Pero no hay un dedo mecánico, por ejemplo. O un dedo de goma. No, señor, ¿qué dedo mecánico? El dedo de goma, tenemos. Pero digo, el dedo ya incorporado claro, a la máquina. Claro, a la máquina. Que... prácticamente como un dedo, ¿para qué le voy a explicar lo que es un dedo? Que la máquina haga así, así, así, así. Pero es más trabajo meter el gnocchi en la máquina que darle con su propio dedo. ¿Cómo? No mete el gnocchi, mete la masa. Mete la pasta, señor. Y se va dividiendo en porciones. De acuerdo, incluso, buenas tardes, soy corredor. La gnocchera eléctrica. Yo desconfío, discúlpeme, de esa tecnología. Bueno, buenas tardes. Ya se fue. Siempre me dicen que soy un mal vendedor. Vos te desanimás rápido, Roberto. Sí, sí. A ver, tratá de venderle vos. Buenas tardes. Soy de la compañía ñoquera eléctrica Ñoquelec y vengo a ofrecerle esta máquina maravillosa capaz de garantizarle los ñoquis más deliciosos en el tamaño y modelo que usted quiera. ¡Ay, qué maravilla! ¿Me da dos? ¡Qué interesante! ¿Me vendes a mí? Dos para el señor, una para vos, Roberto. Sí, sí. A vos te la saco al contado, al costo, digo. Sí, qué cosa, ¿no? Pero usted no las vendía. Sí, pero soy muy malo vendiendo. En cambio, para comprar soy fantástico. Qué lindo. Ahora, qué interesante. ¿Cuánto vale? Ahora, dígame, y para hacer... porque a mí me gusta tener la fábrica de pasta en casa. Ah, bueno. Póngala en su casa. Se muda el local. Y para no tener que ir, porque lo tratan mal en la fábrica de pasta, ¿no es cierto? Entonces, claro. Yo cada vez que me tratan mal en un negocio, me lo pongo en mi casa. No, señores, ¿qué tiene? Un hipermercado en su casa. Vive en un shopping. A mí me gusta la raviolera. Oh, la raviolera tropezó. Sí, la del supermercado, sí. Sí. Está buenísimo. No, la máquina. Es de Sí, es una máquina, ciertamente. La máquina de los ravioles, señor, esa que... ¿Y que... venden para el hogar o solamente es industrial esto? Buenas tardes. Estamos interesados, yo y usted, en comprar una raviolera. No, esta es industrial, pero bueno, cada uno hace de su máquina... Sí, de su raviolera... Sí, de su vida una industria. Si usted la quiere instalar en su casa... ¿Y dónde la podríamos instalar? En la habitación, ¿no es cierto? ¿Sabes qué? Y nos dormimos mirando cómo se hacen los ravioles. Y tiene... Tiene una cosa cinematográfica. Una cosa adormecedora, hipnótica, de sí. intervalos regulares. ¿Hace mucho ruido, trunch, señor? Trunch. Hace un poco de ruido, sí, sí. Sí. Ah, sí, sí, es más ruidosa. ¿Cuando corta hace ruido? ¿Su marido o la raviolera? No, la raviolera. La señora. Y salen así de planchas. A mí me causa... Te va cayendo sobre la cama de este modo. Qué lindo. Como si fuera una sábana interminable. Y del techo te chorrea tal... No, esa cosita que le pone harina viene a ser, ¿no? Claro, usted no, cada tanto le tiene que darle la harina con el... Sí, pero no voy a dormir tranquilo nunca. Con el servidor. Nunca. Claro, con un alambre mosquitero. Ah, hay que sacarle primero los mosquitos. Que se comen la harina, están así de gordos los mosquitos, pero... No pueden levantar vuelo. Y son, esos son sanísimos, ¿eh? No, tiene que estar todo muy limpio. ¿Vio que la fábrica de pasta es entonces como no, un quirófano? Otra cosa podemos comprar. Y cualquier otra cosa. ¿La fábrica de pasta qué? Es como un quirófano la fábrica de pasta. ¿Ah, sí? ¿En serio? Y sí, no me podía sí, operar yo me esto. Yo una vez me tenía que operar. Ajá. Y me levanté. Viste que uno se tiene que presentar siempre muy temprano. Sí, en ayuna. Y sí, en ayuna. Fui ahí a lo de la Sati en Casero. Ya me estaba por operar el hombre, porque... ¿Pero cómo por operar si era una fábrica de pasta? Sí, bueno, pero yo... Están todo vestido de blanco. Me vengo a operar, me decían, sí, dale, operalo. Y menos mal que me di cuenta. ¿Y cómo se dio cuenta? ¿Vio las latas de tomate que hay alrededor, que no compra nadie? No, eso no me haga chistes, me di cuenta porque ¿cómo lo vio? Reconocí, que no vi que no era... Es muy fácil porque no usan el antifaz. No usan, claro. El no, creo, algunos usan... No usan velo. No, usted dice el barbijo. No hay islámicos ahí, Dice el barbijo que usan en yo no dije esas palabras. ¿En los cirujanos? Sí. ¿Por qué usan eso? Para que uno no lo reconozca y lo denuncie. Claro, por parapraxis. Sí, sí. Algunos sí. usan antifaz incluso. Sí, y se no se llaman por sus nombres. El doctor, pescado negro. Sí. A conejo blanco. Alcanzame el bisturí. Este está por fai. Bueno, así que yo creo que la fábrica de pastas es un de los lugares más limpios que se puede conseguir. No, sí. No crea. No crea, ¿eh? No crea. Si usted ve una fábrica de pastas que tenga algo que no es blanco, el tomate. Si está blanco, fuiste, hay hongo ahí. Es el bigote de... ¿Cómo va a decorar usted una fábrica de pastas? Y todos poner... azulejos blancos. Exacto. Todos vestidos de blanco, con un gorrito blanco. Piso blanco. Como los falsos dentistas de la publicidad. Sí, todo, ¿vio todo que blanco? A cada rato hay propaganda dentífrico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de esto? El único programa que no tiene propaganda de dentífrico en la radio y la televisión argentina es este. Es este, y por algo será. Ya está. Porque... Por algo será. ¡Ausa!